jardín, las blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mi pena moriría también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mi morirán. No quiero que sepan mi Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos, muy pero muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les damos una calurosa bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Estamos de nuevo preparados para hacer un viaje por las páginas musicales que marcaron la época de oro de la cultura popular de México y Latinoamérica. Hoy no es la excepción, ya que en la sección La Inspiración de los Grandes Compositores recordaremos al gran Rafael Hernández con Margarita Romero y Marco Antonio Muñiz, en grabaciones realizadas en los años 50 y 60. Les saludan, como siempre, Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. Adelante, Betty, con la cinta. Yo comprendo que es mucho lo que

romanticismo y sabor, contigo en la distancia. Se me parte el corazón cuando te veo llorar. No te puedo consolar porque mi pena es mayor. Sufro yo por un querer y tú por una ilusión. Sufro yo por un querer y tú por una ilusión. Una ilusión que se va, nunca se debe llorar. Pero un amor de verdad nunca se puede olvidar. Canta, si olvidar quieres corazón. Canta, si aliviar quieres tu dolor. Canta, si el amor hoy de ti se va. Canta, que otro volverá. Si aliviar quieres tu dolor, canta. Si el amor hoy de ti se va, canta, que otro volverá. Escucharon Desvelo de amor, Congoja y Canta de Rafael Hernández, de 1959 con Margarita Romero y la orquesta de Rafael de Paz. Margarita fue intérprete de boleros, canciones cómicas y ritmos tropicales de los años 30 y 40 del siglo XX, que tuvieron éxito en la radio y teatro de revista. Primero cantó el repertorio de Roque Carbajo y posteriormente su carrera brilló al lado de Rafael Hernández. Ella y el compositor Huelo Rivas se presentaron con éxito en la emisora XEB, la estación del buen tono. Margarita se casó con Bernardo San Cristóbal, gerente de la estación, y poco a poco se fue alejando de los escenarios. Su retiro voluntario fue a mediados de los años 40. De acuerdo con la historia documental del bolero de Pablo Dueñas, Margarita Romero y Huelo Rivas crearon una escuela musical en la XEB con ritmos romántico y tropical, con boleros, sones cubanos, rumbas, guarachas y congas, entre otros. Existen grabaciones antiguas con la orquesta del potosino Antonio Escobar. También participó en la orquesta El Grillón de Rafael Hernández, El Jibarito. Recordemos que en aquellos años llegó de Estados Unidos a México, en donde hizo trayectoria en la radio y el cine y acompañó a cantantes como María Luisa Landín. Margarita Romero grabó su último disco para el sello RCA Víctor en 1959 como un homenaje a este compositor, en el que revivió algunos de sus antiguos éxitos como Quimbamba, Romance, Hawaiano y Campanitas de Cristal con Miguelito Valdés y números como los que a continuación van a disfrutar. Si vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Es mucho mi sufrir, porque lo he de ocultar. No he de vivir separado, no. Yo quiero estar a tu lado, vivir la vida. Morir. Yo vivo enamorado.

que no, que te lo pido por favor. No me beses más, que tus besos me hacen daño. Yo no quiero recibir más desengaño. No me beses más, te lo pido por favor. Besos, muchos besos, llanto, mucho llanto. Tus besos ya me cansan, yo no los quiero. Tus lágrimas me infunden temor y espanto. Besos, muchos besos, besos mudos, fríos. ¿Qué de esperar de ti si nada sientes por mí? Si tus besos sé que ya no son míos. Besos mudos, fríos. ¿Qué de esperar de ti si nada sientes por mí? Si tus besos sé que ya no son míos. Enamorado de ti, gondolero y muchos besos de Rafael Hernández de 1959 con Margarita Romero y la orquesta de Rafael de Paz fueron los números que escucharon. Por cierto, muchos besos ya la había grabado esta artista en 1939, pero esta versión de 1959, 20 años después, tiene un toque menos rítmico y sí más bolerístico. Hablemos ahora un poco más de Rafael Hernández. De acuerdo con el escritor Jaime Rico Salazar, fue el compositor que compuso el número más grande de boleros en América y todos tuvieron gran popularidad. Su producción fue mucho mayor que la realizada por Agustín Lara y Pedro Flores. Decir cuál fue su bolero más popular es bastante difícil de determinar porque todos son muy bellos. Canción del alma, Inconsolable, Amor ciego, Amigo, Corazón no llores, Desdichadamente, 10 años, No me quieras tanto, Perfume de gardenias, Yo tengo un amor, los que estamos compartiendo en esta emisión y muchos, muchos más que estuvieron en las mejores voces de América. Se considera que compuso más de 2,000 canciones. Rafael Hernández hizo un aporte envidiable a la canción latinoamericana y ese repertorio se escuchó profusamente en todos los países. La intérprete que más discos vendió con sus canciones seguramente fue María Luisa Landín con Canción del Alma y Amor Ciego. Estamos en su programa Contigo en la Distancia que se transmite a través del enlace radiofoniaonline.radiostream321.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio difundir toda la música de la época de oro de la radio, el cine y los discos, principalmente en México, pero también en Latinoamérica. Escuchemos un número cómico llamado La Borracha con Margarita Romero y la orquesta de Rafael de Paz. ¡Ay, qué contento vengo! Me siento en 15 de septiembre. ¡Yupi! siempre te he querido. Tú eres mi padre, eres mi hermano, pero yo soy tu padre. Ay, ay, ay, qué cosa tan horrible es el mareo. Ay, ay, ay, ay, te juro que te miro y no te veo. Ya, ya, ya, ya, te juro que no vuelvo a emborracharme. Hermano, yo quiero recostarme, a ver si se me va, a ver si se me va. Ven, ven, ven, ¿tú sabes lo que son los aguacates? No, no, no, no. ¿Qué cosa es un centímetro cuadrado? Ya, ya, ya, ya. ¿Verdad que tú serás siempre mi cuate? Hermano, yo quiero recostarme, a ver si se me va, a ver si se me va. ¡Yupi! Se pone, que se ponga. ¿Es tequila? Oiga, no me dispara un tequila. Ay, ay, ay, ay. ¿No has visto cómo ponen las gallinas? Sí, sí, sí, sí. ¿A poco tú te crees que soy tu padre? No, no, no, no. ¿Tú nunca te has dormido en un petate? Hermano, yo quiero recostarme, a ver si se me va, a ver si se me va. Ay, ay, ay, ay, qué falta me hace un caldo de indianilla. Ay, ay, ay, ay, enséñame el lunar de tu rodilla. Ay, ay, ay, ay, ahora que mecate. Hermano, yo quiero recostarme, a ver si se me va, a ver si se me va. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti. Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad. No me dejarás sin tu cariño nunca jamás. Me está consumiendo la pena y el llanto. Cansado me siento de tanto esperar. Y tú no comprendes que si sufro tanto es porque te quiero. Te quiero en verdad. Volvió con sus flores, el cielo se adorna con oro y zafir, y todos me dicen: espera y no llores.

Victoria, Roselvira, Rafael y Jesús. Por lo tanto, su apellido no es Hernández Marín, sino Hernández Medina. Rafael tuvo una vida muy trajinada, artísticamente hablando. Vivió 74 años, hizo cosas muy bellas, muy extensas para contar en un solo programa. Vivió muchos años en Nueva York, México y Cuba, y los últimos de su vida en su natal Puerto Rico. El repertorio de canciones románticas que compuso fue hermoso, organizó varios grupos musicales. Primero el grupo Quisqueya, después el grupo Victoria y el cuarteto Victoria en Nueva York, con los que realizó la mayor parte de sus grabaciones. En México tuvo una orquesta que se mantuvo en el Hotel Grillón con Margarita Romero y Huelo Rivas como cantantes. Como ya habíamos mencionado, participó en México en varias películas entre los años 30 y 40, como Águila o Sol, Honrarás a tu Padre, La Gran Cruz, Virgen de Medianoche, Perfidia y El Gendarme Desconocido. A finales de 1940, después de estar en Cuba, regresó a México y contrajo matrimonio con la mexicana María Pérez, quien falleció en 2018 y le dio 4 hijos. Fue autor de la canción Qué chula es Puebla, considerada como el segundo himno de ese estado. Por cierto, en la ciudad de Puebla existe un monumento de homenaje a su trayectoria musical. Seguimos con más música. Duermen en mi jardín las blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mi pena morirían también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirá. La tarde ya las flores se duermen, ya es la hora crepuscular, ya va cubriéndose el cielo de brillantes luceros con su manto lunar. Y en un idilio sagrado se besan las olas del mar. Todo es caricia y amor,

y continuó con sus actividades musicales hasta 1965, cuando el cáncer se lo llevó el 11 de diciembre. Faltó mucha más información y canciones para compartir. En otra ocasión lo haremos porque tenemos un buen repertorio de este compositor con grandes cantantes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se despide el equipo de trabajo conformado por María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, Marco Antonio Berzunza León, Betty Silva Proa en los controles técnicos y su servidor y amigo como siempre, José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción y conducción. Los temas de cierre son Preciosa y Aquella Tarde Gris con la orquesta de Rafael de Paz y el popurrí Campanitas de Cristal, Ahora Seremos Felices, Capullito de Alelí, con la orquesta de Luis González Pérez, con Marco Antonio Muñiz, El Lujo de México, en grabaciones realizadas en 1964. ¡Hasta luego! Yo sé lo que son los encantos, oh tierra de mi amor, de mi Borinquén hermosa, mi linda Borinquén, por eso la quiero tanto, con todo el corazón, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, oíste. Yo sé de sus hembras trigueñas, preciosas como el sol, sé del olor de sus rosas, el perfumado olor. Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquén. Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Que cómo fue, fue así. Se repitió la historia cruel, lo que tenía que suceder. En esta vida todo puede ser, al descifrar el mal y el bien, nos encontramos una tarde gris